Bueno, ¿qué tal, Campos? ¿Y que viste el meeting ayer de Donald? Entero, las 5 horas de meeting completo, que fue un meeting espectáculo, meeting casi versión concierto a la americana, con homenaje al fallecido, con gente cantando en directo, fue pero auténtico, bueno, 15.000 personas, ¿eh? O sea, hay conciertos aquí en España, 15.000 personas te leían un grupo grande, ¿eh? El tío porque 15.000, fue... pero en Butler, el sitio donde le pegaron el tiro, la primera vez, porque hay que matizar a Trump, como lo intentan matar todas las semanas, ese fue el del 13 de julio. El de la oreja, ¿no? Famoso. El de la oreja. Estaba perfectamente blindado, ya todo por drones. El tío estaba en una cámara de metacrilato o de cristal blindado todo entero, todo entero, salvo la parte de la entrada. Se movía mucho incluso fuera del cristal. Él salía bastante, salía a hacer los bailecitos y tal, fuera del cristal, que eso la gente, porque si fuera un acojonado, el tío no salía, pero salió y lo interrumpían cada poco. De hecho, hubo un momento en que un tío de abajo le pegó un parraque a uno de los que estaba de público y se pusieron a cantar el himno americano a capela, y el tío se pone a cantar, que las cámaras no enfocaron un poco por arriba, no te enfocan al tío directamente. Claro. Y entonces, claro, porque él quedó mirando para la izquierda y dijo, a ver si han pegado, se han sacado una pistola o alguno, porque es lo habitual. No, aquí le dio un parraque a uno que se emocionó y le dio medio jamacuco. Y tuvieron que entrar allí en las asistencias. Y no, fue un auténtico espectáculo. Y de hecho, llevó a Elon Musk. Llevó a J.D. Vance, estuvieron los hijos de teloneros, estuvo Eric Trump de telonero y Ivanka, y luego también estuvo el padre del fulano que mataron con la bala que pasó de largo. Hostia. La bala que pasó de largo pegó a un tío que era un bombero, y estuvo con las hijas también, y estuvo el padre allí hablando. Y de hecho le hicieron un mural en directo, había un tío pintándole un mural, con la bandera americana detrás y pintándole el mural que en el mismo sitio donde le pegaron el tiro. Fue todo muy, muy, muy, muy emotivo. De hecho, fue tan emotivo que las encuestas hoy subieron a dos puntos solamente en Pensilvania. Joder. Es decir, en Pensilvania ahora mismo está los Interactive Pulse, que yo creo que es ahora mismo es el encuestador de los encuestadores, está dándole un más 6, está 47-53. Porque Pensilvania es uno de estos estados que son clave, ¿no? Pensilvania es el estado donde se van a jugar todas las elecciones americanas. Se va a jugar solo ahí. Yo recomiendo que el día 5 de noviembre, el que quiera seguirlo, no mire nada más. Céntrate en los recuentos en directo de Pensilvania. Solamente el que gane Pensilvania ganó. Oh, joder. Solamente. Es más, Pensilvania ahora mismo se va a jugar, dentro de Pensilvania se va a jugar en 5 condados, que Pensilvania tendrá aproximadamente como 30 o 25 condados. Lo que pasa en los estados americanos es lo siguiente: suele haber 3-4 condados muy poblados en estos sitios de interior y luego 20 muy vacíos. Para poner un ejemplo, ¿dónde se juega todo en Arizona? Arizona debe tener 3 millones de votantes. Pues de los 3 millones, 2.400.000 están en Phoenix, que es el condado de Maricopa, que está todo el día, si veis a Nanísimo, está todo el día hablando que si Maricopa, Maricopa, Maricopa, pues es Maricopa es el condado donde está Phoenix y el conurbano de Phoenix. Y luego el otro que es donde está Tucson, que es Tucson es un poco que está como, vamos a ver, Phoenix está aproximadamente a 2 horas escasas de la frontera de México y Tucson a 3/4 de hora. Es decir, están en la general que te lleva al paso, o al paso, vamos, al cruce con México, no sé qué ciudad, Sonora, uno de esos. Entonces, tú ten en cuenta que tal y como están jugando ahora mismo las elecciones, el 80% de los votos son en esos dos condados, es decir, en esos cuatro o cinco condados, en esas dos localidades. Es todavía más brutal en Las Vegas y en Reno, porque Las Vegas y Reno son el 90% de los votos del estado de Nevada. Es un poco menos, pero parecido en Georgia, donde se juega lo mismo, entre Atlanta, Savannah y Augusta. Y luego, ya en menor escala, es en Pensilvania. Pensilvania, donde se juega todo, es en Pittsburgh, que es interior, y en Filadelfia, que es exterior, ya cercano a la costa, ¿no? En Pensilvania, ¿por qué se va a jugar todo? Porque, a diferencia de Arizona, donde una ciudad es más demócrata y otra más republicana, en Pensilvania las dos ciudades son demócratas. Pero en esas dos ciudades no hay la población suficiente como para desbancar al interior. Me explico. En Pensilvania tú tienes Pittsburgh, que gana 60-40 los demócratas, y Filadelfia, que gana 70-30, pero es que en todos los del interior está 80-20, 90-10 Donald Trump. Entonces, lo que quiere Donald Trump, por eso va a Butler, a sitios que son localidades con 20.000, 30.000 habitantes, 50.000 habitantes, porque lo que quiere es movilizar mucho a esa gente y luego desmovilizar a los de las ciudades. Y la clave va a ser, en esas ciudades, controlar los votos fantasma, que de lo que hablaremos más adelante, que son la clave de las elecciones. En estas elecciones se va a decidir todo por los votos de los muertos y los ilegales. ¿Cuántos cadáveres voten y cuántos ilegales sin carné voten? En esos estados. El resto de los estados no existen. En estas elecciones hay que sacar 270 diputados, perdón, votos electorales, que son el equivalente. Trump sale con 219 seguros y Kamala Harris con 226. De manera que uno tiene que hacer 51 y la otra tiene que hacer 43 o 44. Y por eso se juegan todo en estos siete estados, que son Wisconsin-Milwaukee, Michigan-Detroit, Minnesota menos, porque Minnesota ya con Tim Wolf yo lo sacaría. Yo dejaría Wisconsin-Detroit, Pensilvania, Carolina del Norte, que lo meten, aunque es bastante pro-Trump, yo tampoco lo metería, y sobre todo Georgia, Arizona y Nevada. Es decir, básicamente se va a jugar en cuatro. Yo entiendo que Michigan, aunque está muy cerca las encuestas, lo va a ganar Kamala Harris. Es Detroit, es todo voto negro, es todo voto de pesebre, es la Andalucía en el sentido de el Utrera, dos hermanas, de Triana, Osuna, Marina Leda, sí. Estepa, de Estados Unidos. El PER. ¿No? Eso es. El voto del PER. Siguen subsidiados, con lo cual yo Michigan no lo metería, y tampoco metería Carolina del Norte, que hay mucha gente que se está emocionando con los demócratas, porque Carolina del Norte, que la capital es Charlotte, realmente el único sitio donde gana es los demócratas, pasa como en el resto. La zona rural es donde ganan los republicanos, en la zona urbana donde ganan los demócratas, pero en Charlotte es una ciudad no muy muy grande en comparación con el resto de Carolina del Norte, con lo cual yo creo que Carolina del Norte lo va a ganar Trump. De hecho, no hay ni una sola encuesta que le dé a favor a Harris. ¿Hay algún estado que haya habido un vuelco? O sea, que, por ejemplo, un histórico demócrata que en estas se espere que vuelque hacia Trump. No hay ningún. No, o viceversa, no, ¿eh? O viceversa. No. Los swing states llevan siendo ya años swing states. Es decir, los que cambiaron ya cambiaron en 2020 o ya cambiaron en 2016. No va a haber sorpresas en ese sentido. Vale. Que nadie espere que, yo qué sé, estados que puedan estar cerca, pero que vayan a ganar los demócratas, como por ejemplo Michigan, están dándole diferencia de más 3 a Kamala Harris. Para mí es mucho más. Para mí Michigan igual está más 6, Kamala Harris está mucho más. No lo va a cambiar. Para que haya ese vuelco, en Michigan tendría que estar en Carolina del Norte 10 o 12 puntos arriba y está 5 o 6. Y tendría que estar en Georgia 4 o 5 puntos arriba y está 3. Y tendría que estar en Arizona 10 puntos arriba y está 4 o 5. Es decir, cuando ganan es porque determinada población de los demócratas o no acude a votar o no quiere votar o quiere cambiar el voto. Y en estas elecciones la movilización es tremenda. Además, Estados Unidos tiene una cosa. Tú en Estados Unidos, para votar, te tienes que registrar. Los registros de voto ya se están haciendo. Y los registros de voto se dice a qué partido tú quieres o tienes intención de votar de antemano. Que no es verdad que quieras votar ese partido. De hecho, Crux, el que intentó matar a Donald Trump, estaba inscrito como republicano y, sin embargo, era un demócrata. Era un demócrata de BlackRock. Partido es Partido Demócrata-BlackRock, que son como el Allianz Arena, pues se llama Partido Demócrata BlackRock. Pues casualmente sí. Uno sale en los vídeos de BlackRock, el otro sale en los vídeos de la guerra de Ucrania. No sé si los siguientes, el siguiente tirador que lleven, porque al paso que van a Donald Trump, también lo digo, las probabilidades de que intenten atentar contra él en estos 31 días que quedan para las elecciones, bueno, ahora mismo 30, son de un 90%. Cuanto más suban las encuestas, más probabilidades hay de que disparen. El fiscal ya le intentó abrir una causa, no pudo. Intentaron en la tele desacreditarlo. Para encima, el debate que hizo J.D. Vance con Wolf lo ganó J.D. Vance de calle. ¿Qué tal? No lo vi. ¿Qué tal? Muy de calle, porque J.D. Vance es un tío que no tiene la socarronería y supo llevar el debate por un talante más o menos formal y más o menos elegante. Y Wolf y él fueron llevándose más o menos bien. Y le metió las punzadas cuando se las tenía que meter. De hecho, quien más contrarrestó a J.D. Vance no fue Tim Wolf. Fueron las hermanas Izquierdo, que puso la NBC-La Sexta para entrevistar-acorralar a J.D. Vance. Es decir, las dos Karens que puso que son Maggie Brennan y la otra, que Nora O'Connor, que son dos, son es equivalente, dos tías que son, me decía no sé quién, no, son como las Izquierdo, que son Ángeles Barceló y Pepa Bueno, no, serían más Silvia Inchaurrondo y Sandra Sabatés, tías guapas y tal, perfilas estas, guapas ya, de cuarenta y pocos años, pero dos auténticas arpías, dos brujas que según salían del escenario, salían con la escoba ya volando, no pisaron el suelo. Sí, totalmente. Sí. Y de hecho le cancelaron en una de estas que les atacó a ellas, literalmente le fachequeó. A Tim Walsh le bajaron el micro. Eso lo vi, que se quedó, que se le escuchaba hablando de fondo porque entraba por el micrófono del otro. Eso es. Ese corte sí lo vi, sí. Y las tías quedaron fatal, incluso en su propia cadena, que la NBC, la gente que no se engañe, en Estados Unidos los medios están bastante más polarizados que aquí. La NBC son auténticos ultras. La ABC son un poco más la izquierda más carca, que puede ser la SER. La NBC es la Sexta. Son gente guapa, pero hiper woke, hiper no sé qué. Es decir, son Wyomings, Sandra Sabatés, folloneros, ese perfil a la americana. Y entonces ahí fue, claro, estos acceden porque tú ten en cuenta que Kamala Harris y Walsh se negaban a hacer un debate donde, si no era la NBC o el ABC. No querían ni en la CNN, ni en la CNN. Que la CNN es un medio también afín al Partido Demócrata, pero ya les parecía demasiado poco parcial. No querían ni la más remota duda de que estaban con ellos a fuego. Eso es. A ellos, la sensación que me da Kamala Harris, bueno, el otro día Kamala Harris se le apagó el teleprompter y estuvo repitiendo la misma frase 5 veces. Pero literalmente, se la apagó, además se veía que estaba mirando para un lado, para el otro, y estaba repitiendo la misma frase, quedó sin... Hizo un Biden, se hizo... Y otra toma que alguien sacó del estudio de Ellen DeGeneres, cuando le hizo la entrevista a Kamala Harris, le sacaron la foto a Ellen DeGeneres desde atrás, Kamala Harris delante, pero no se daban cuenta que salía el teleprompter detrás con el guión. Claro. De lo que estaba hablando Kamala Harris. Tú ten en cuenta, Kamala Harris es una tía que está en plenas facultades a diferencia del presidente de su partido a día de hoy. Pero a efectos discursivos, a nivel de capacidad intelectual y de locuacidad, no tiene nada que envidiar a la senilidad de Joe Biden. Joe Biden sin un teleprompter no hace nada. Y Kamala Harris tampoco. La única diferencia es que uno lleva pañales y la otra no. En todo lo demás son exactamente lo mismo. En capacidad andan igual, ¿no? Exactamente igual. Y para encima Joe Biden quemado, porque el otro día en una rueda de prensa salió Joe Biden diciendo que cuando le preguntaron, oiga, es que Kamala Harris se pretende distanciar de sus políticas. Y el cabrón de él, porque todavía está quemado, sobre todo su mujer, porque a él lo bajan a patadas, lo echan a patadas literalmente del partido, dijo, no. Pero en plan como... vendiendo el mensaje al revés, diciendo no, Kamala Harris fue la mano derecha mía, todo lo que se aprobó, lo aprobó ella, pero como vendiéndolo como algo positivo, sabiendo claro. Que quien se lo preguntaba era un periodista de la Fox, porque ella se quiere, dice, ella empieza las entrevistas diciendo, I'm not Joe Biden, ella empieza con eso. Yeah. Y de hecho la estrategia demócrata es un poco triste, pero es decir, yo cuando llegue al gobierno voy a hacer no sé qué, cuando llegue al gobierno voy a hacer no sé qué. Y la inmigración ilegal es culpa de Trump. Está vendiendo como si Trump estuviese gobernando hoy. Y es que, de hecho, ese mensaje indirectamente está calando. Porque en Carolina del Norte, Georgia, Virginia y los estados, incluso llega hasta Florida, hay un huracán ahora que se llama Huracán Elena, que está dejando víctimas, incluso mortales, sí, y destrozando todo aquello. Sí, sí. El gobierno federal ni está ni se le espera. Biden no hace absolutamente nada porque Biden, como me echasteis, yo no hago nada. A mí que me cuentan, ¿no? Yo ya me... No, el doble, queremos decir, estamos hablando del doble de Joe Biden. El que interpreta el papel de Joe Biden a día de hoy... El Joaquín Reyes de allí que está haciendo eso, de Joe Biden, eso es. Eso es, que mide 20 centímetros más que él. Pues ese ahora mismo sale y este tío lo único que está diciendo es que los estados cada uno se encarguen de ello. Y sin embargo... Esta, Kamala Harris, de hecho Joe Biden el otro día le preguntan que qué opina del huracán y de los fondos que dicen, y dice, ¿qué huracán? Pero un canotazo justo después de venir del huracán. ¿Pero qué huracán? ¿De qué me están hablando? O sea, el tío literalmente memoria de pez. Aparte de eso, Kamala Harris ni va por esos estados, pero Trump está yendo con las policías de allí, está yendo sobre todo Carolina del Norte y en Georgia, que es donde los gobernadores son propios y son swing states, y está yendo allí e incluso asignando él fondos, mandando al gobernador de Georgia, oye, manda fondos aquí, manda fondos allá, o sea, haciendo él de presidente de facto, cosa que le está dando también bastantes rendimientos. Y Elon Musk también sacó un fondo propio para ayudar a todas las víctimas. Ya sabes que en Estados Unidos, a la mínima, este tipo de colaboraciones funcionan, y más si un tío tan sumamente millonario como... Sí, y con la notoriedad que tiene pública, y, sí, sí. Pues ya fue, hizo una aportación millonaria de fondos, porque claro, Kamala Harris les daba $750 por familia de indemnización, de subsidio, o sea, de subsidio de no, de indemnización a tanto alzado, $750. Y al mismo momento que aprobaba, que eso es lo que les jode a los americanos, $4,000 millones para Ucrania. Claro. Pero es que claro, la gente no entiende que Kamala Harris, guión BlackRock, guión Northrop Grumman, guión Boeing, guión Lockheed Martin, exacto, son los que le pagan la campaña. Quien quiera a Kamala Harris son las armamentísticas y los fondos económicos, que son los dueños de las armamentísticas, por otro lado. No quieren a uno que no sea así. Entonces, si lo que quieren es meterse en 70 guerras. Lo que están buscando ahora es que Irán tire un pepinazo gordo a Israel para involucrarse. Para involucrarse, claro. Eso es. Ellos lo que están esperando es eso. Entonces, claro, ellos no están a la guerra electoral. La guerra electoral saben que son unos inútiles. Saben que solamente pueden ganar las elecciones robándolas. Bueno, solamente. Este es el camino que se está siguiendo en no solo Estados Unidos. El Estados Unidos es muy notorio porque es un super país, ¿no? En tamaño y en influencia. Pero a la vista está de países de América Latina donde hemos visto tongazos o incluso intentos de tongo, como ya le pasó en Argentina, en la primera vuelta, que ya lo hemos comentado aquí, que el error de ellos fue hacerlo en la primera vuelta, porque levantaron la liebre. Pero, por ejemplo, en Brasil yo no tengo ninguna duda. En Brasil robaron sectorizado, robaron en la zona noroeste, que es donde está Salvador de Bahía, que es un feudo donde gana 70-80% Lula. En el resto del país ganaba Bolsonaro, excepto en ese sitio. ¿Qué es lo que decía Ciriac una vez cuando hablábamos, yo creo que de las elecciones de Milei? No, yo creo que hablábamos, salió las elecciones americanas diciendo que robando muy pocos votos en sitios determinados, claro, te sirve. Es que esa es la clave, igual, es lo que pasa aquí, ¿eh? Sí. Lo que pasa aquí es que tú tangas muy poquito en los sitios clave. Y la ciencia es esa. Hay una diferencia de truchaje entre las elecciones venezolanas o las elecciones españolas y las elecciones americanas. Las elecciones americanas, el truchaje es un truchaje de participación. En las elecciones españolas o venezolanas es un truchaje de recuento. Tú en las elecciones españolas o venezolanas votas con absoluta normalidad. En Venezuela fue todo el mundo y votó. Salió la tía con las actas, que ahí es donde María Corina Machado hizo el acierto, en que todos tenían instrucciones en secreto de todos sus delegados, sus interventores, sacar fotografía de las actas. Sí, lo que hicieron en Argentina. Exactamente en Argentina, igual. Había un fiscal, que lo llaman allí, en cada mesa, y se hizo una foto inmediato. Y recuerdo, yo aquella elección, si la seguí más, estaba más pendiente, recuerdo en el programa de Fantino, en directo, le iban mandando a él. Sí, sí, sí. Las actas, y él las iba publicando, no sé dónde, tanto, no sé qué. Y claro, en todas iba sacando Milei. Y claro, y el, por ejemplo, de Brasil, por si había alguna duda, en el momento que sale Lula a celebrar la victoria, aparece por detrás el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, Zapatero es el maestro de esto. Es un auténtico especialista. Si no aparece Zapatero con Kamala Harris y con José Andrés, al minuto de truchar las elecciones... Que aquí yo tengo bastante confianza. Estoy viendo bastante página americana donde están muy movilizados, o sea, van a movilizar a 20.000 personas de otros estados para que vayan a los estados clave. Uh-huh. Sobre todo, es más fácil de controlar en Estados Unidos por lo que hablamos, porque los estados que te van, los condados que te van a truchar son relativamente pocos, de mucha población, pero muy pocos. Es mucho más jodido en Argentina, donde tienes que ir a Corrientes, donde tienes que ir a Jujuy, donde tienes que ir a Córdoba, donde tienes que ir a la Patagonia, que aquí, donde te pones en Phoenix, y al final estás en un radio de 30 kilómetros a la redonda moviéndote los diferentes colegios electorales. Tú puedes tener unos headquarters, tienes una base y desde esa base vas movilizando, oye, vete para allá que hay problema, vete para allá que hay problema. Es, yo creo que es bastante más fácil llevarlo a cabo de esta manera y los tienen muy movilizados y para mí tienen algún arma secreta. El Partido Republicano no son tontos. Yo estoy convencido que la fórmula que hizo Biden en el año 2020 de robarle las elecciones, sobre todo en dos estados que fueron Arizona y Georgia, que fueron claves, si con esos 27 Trump hubiera ganado, esos dos la copian del robo de las elecciones que les hace George Bush hijo al vicepresidente que tenía entonces Bill Clinton, que era Al Gore, en el año 2000, en el sur de Florida, en Miami-Dade. ¿Por qué? ¿Y por qué Miami-Dade? Miami-Dade es un sitio, Florida, es un sitio de voto fantasma, es un sitio donde toda la vida ganaron los republicanos hasta ahora, pero ahora desde hace 20 años, perdón, siguen ganando los republicanos, pero están ganando por muy poco. Pasa como Texas. En Texas ganaban por 30 puntos, ahora ganan por 5, por 10, por 8. En Florida pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en Florida hay una cantidad de población fantasma de Nueva York que son los jubilados que se van a los geriátricos o a vivir directamente de vacaciones a Florida, y en Texas los inmigrantes. Por eso el gobernador de Texas tiene la brillante idea de cada vez que entran inmigrantes los mete en aviones y los manda a Nueva York. Porque si los deja allí, en las siguientes elecciones votan. Y eso lo dice Elon Musk directamente en su Twitter. Si no gana ahora mismo Donald Trump, los siguientes 4 años se van a dedicar a ir moviendo inmigrantes por el país para legalizarlos. Legalizarlos, no, registrarlos. Sí. Y con eso poder votar y ganar las elecciones de manera perpetua. Ese es el gran secreto de Estados Unidos. Hace poco le escuché a no sé dónde, que me perdone si quien fuera a quien se lo escuché, que explicaba que decía, por ejemplo, en Texas, que la diferencia cada vez era menor, porque muchas empresas de California, por ejemplo, cansadas de la fiscalidad de California, se mudaban a Texas. Sí. ¿Vale? Empresas grandes presididas por gente demócrata y tal. Y entonces se traen a la población y poco, claro, ellos se mudan por culpa de las políticas demócratas, pero al Estado nuevo, republicano, pero siguen votando demócratas. Correcto. ¿Sabes? Es como no, tú sales del PSOE, pero el PSOE no sale de ti, ¿no? Pues eso es exactamente igual. Eso es. Eso entonces, es el te va, ese es el que te sale del bar Alcohólicos Anónimos, pero se lleva la botella de whisky. Exacto. O sea, exactamente igual. Es como, no somos, o sea, y entonces la diferencia cada vez es menor. Eso está pasando. Claro. Eso está pasando. Porque no necesariamente los inmigrantes son votantes demócratas. Eso que la gente lo tenga claro. Los latinos, muchos de ellos, apoyan las políticas de Donald Trump porque Donald Trump quiere hacer una política proteccionista en lo laboral. Y el inmigrante es inmigrante, pero no es tonto. Entonces, yo lo que quiero hacer es entro yo y detrás de mí cierro la puerta. Claro, exacto. Yo lo porque que quiero si no me... claro. Yo soy el último. Yo tengo que ser el último. Correcto. Eso es el del que dice de la salida, que de la broma del de la salida de emergencia que hace el amigo mío siempre, que cuando le vienen a echar el discursito de la salida de emergencia, bueno, sabe usted que tiene que salir y dice, mira, chica, da gracias que si salgo yo no cierre la puerta detrás del que salga. Pues eso es el tema que cuenta así un poco tal, que no hace gracia a muchas azafatas, pero a mí me hace bastante gracia. El tema es que esos pretenden exactamente lo mismo. Y esos estados, ahora, tal y como están montados, lo que influye no es tanto el registro por ideología, sino el registro por darles cosas. Tú llegas allí, lo explicaba César Vidal, lo explicaba muy bien, que esto es una táctica demócrata que tiene ya 150 años, que según llegaban los irlandeses a Nueva York, recién llegado el irlandés inmigrante a Nueva York, lo primero que hacían era registrarlos para votar y lo segundo, darles la papeleta al Partido Demócrata para que votasen. Claro. Y estos tíos, muchos dicen, y que muchos no sabían ni inglés porque eran de la aldea, que hablaban gaélico, pero lo primero, darte la papeleta al Partido Demócrata. Y eso les dio buen resultado porque Nueva York, desde Ronald Reagan, ni antes ni después, ganó un republicano. Un republicano. Y sin embargo, sí ganó luego lo de siempre. Ganó las alcaldías, ganó la alcaldía cuando aquello era la Nueva York de Charles Bronson. Claro. Ganó la alcaldía Bloomberg o ganó la alcaldía el fiscal, que luego fue fiscal de fue candidato de Donald Trump, que fue Rudolph Giuliani. y precisamente haciendo las políticas antidemócratas, pero votadas por los demócratas, porque aquello se les fue de las manos. Exactamente lo mismo que pasaría en California, que te llevas al Partido Demócrata a Texas, pero luego tienes que votar a un republicano para que te quite toda la basura que tú mismo con tu ideología has traído para acá. Pues eso pasa. Y este caso contrario, California fue un estado republicano toda la vida. Hasta el año 1984, me parece, fue un estado republicano. ¿Por qué? Porque, de hecho, Ronald Reagan fue gobernador de Nueva York en el año 1976, hasta el 80, que fue presidente de los Estados Unidos. Y, sin embargo, hoy, en California, perdón, que Nueva York de California, fue gobernador de California. Gobernador de California, Ronald Reagan, pasó a ser presidente de los Estados Unidos y durante todos esos años ganaba a los republicanos hasta que fueron metiendo inmigración y perfiles woke, haciendo muchos San Franciscos ideológicos. Pues San Francisco siempre fue la ciudad demócrata dentro del estado republicano, y a día de hoy estarán en 65-35 los demócratas. Es decir, y gobierna un tío, un absoluto guapo, es un Pedro Sánchez el que gobierna ahora mismo, es Gary Newsom, un tío que ya le cogieron liado con la becaria, le cogieron liado con otra, porque es un tío que es verdad, es un tío guapo, pero guapo no formato Pedro Sánchez, este tío sí que es un tío tal. Lo que pasa es que es auténticamente nefasto las políticas de California, es un puñetero desastre, y es uno de los que quería postularse contra Kamala Harris, pero claro, BlackRock le dijo, no, tú dónde vas, que con esto en Estados Unidos, esto de tener una querida y de sacarte 70 vídeos y de dejar embarazada. Que, por cierto, el marido de Kamala Harris dejó embarazada a su niñera antes de estar casado con ella. Anda, eso. Por cierto, Enrique de Vicente, el del meme mítico de sí, lo que sale con Iker Jiménez, sí, el otro día dijo unas palabras que yo creo que son verdad, pero lo dijo a mala hostia. Dijo que el Partido Republicano tiene preparado un auténtico arsenal de basura para sacarle al Partido Demócrata en todo este tiempo. Y claro, con eso hay que contestarle, con el meme de Chicote, claro, eso es una pregunta. Y lo primero, porque será lo mínimo después que te intenten matar dos veces, que ya me parece poco. O sea, si fuésemos iguales, Kamala Harris tendría que ir blindada. Y Kamala Harris en los mítines no va blindada. Entre otras cosas, le da igual, pues no hay ni Dios, no hay nadie en sus mítines. Pero que con ese ataque, lo mínimo será que saquen mierda. Y el segundo, sacar mierda no es decir que el hijo de Biden anda con menores y anda fumando crack porque lo vi en un ordenador suyo, ni que el marido, que Kamala Harris fue una buscadora, una gold digger, que dirían ellos, y una buscona, que se traduciría aquí con el juez aquel, no me acuerdo cómo se llamaba, aquel señor mayor que tenía casi un harén, que era un alcalde, no un juez, era un alcalde. Y todo eso está documentado, y que el marido que tiene actualmente, que es un tío que es un millonario, evidentemente, Kamala Harris no te va a trabajar por ahí a un tieso, y ese tío que había dejado embarazada a la criada, eso no es sacar basura, eso es decir la verdad. O sea, la basura es intentar meterle 37 cargos por una actriz porno que estuvo Donald Trump, que si le dio dinero no sé quién, para que no hablase. ¿Dónde está el delito ahí? ¿Dónde está el delito? No, es que le diste dinero para que no hablase Stormy Daniels de que te liaste con ella. Bien, ¿sabes? Si ya lo sabe todo el mundo, que me lié con ella hace no sé cuántos años. Y todo eso es un proceso judicial. Con lo cual, si alguien es víctima del lawfare por encima de todo, es decir, lo de Bill Clinton fue un pellizco de monja al lado de lo que le están haciendo a Donald Trump. Por cierto, van a acabar las cuatro causas en el suelo. Ninguna de las cuatro va a prosperar, ni la de Georgia, ni la de asalto al Capitolio, ni la de Stormy Daniels, ni la de Mar-a-Lago de los papeles, que son las cuatro causas que tiene, van a acabar todas en absolutamente nada. Y ahora mismo las elecciones americanas, como son, están tan polarizadas y son un sentimentalismo puro, lo único que funciona es o desmovilizo al contrario, lo cual es imposible, o le robo las elecciones. Y el Partido Demócrata está en la vía 2. Ya, es la única que tiene. La única ahora mismo. Más cosas a resaltar. Ahora mismo los apoyos que puede tener Kamala Harris son bastante flojos. Salió el otro día Magic Johnson, es decir, los sospechosos habituales. Como si aquí sale Sabina, Víctor Manuel... Eso es, pues ahí te sale claro. Springsteen, que ya está, que tiene 200 años, te sale el otro, que está pendiente todavía, y yo creo que es una jugada que le tiene preparada al Partido Republicano, es que hay muchísima documentación de Puff Daddy pidiendo el voto para Kamala Harris. Que ojo, que ya no es Puff Daddy. Por cierto, el caso Puff Daddy, esto lo estoy siguiendo con devoción. Hay una class action, la class action son las acciones colectivas dirigidas por un despacho de Estados Unidos con 3.000 víctimas. Uf. Mayores y menores de edad. 3.000 personas están apuntadas, todos con vídeos y con pruebas. Tiene vídeos desde hace 30 años y vídeos donde está implicado ahí hasta el apuntador. Porque en Estados Unidos este tipo de cosas no prescriben. Claro, no prescriben. Claro, es que el problema de España es que aquí prescriben. Hombre, claro, aquí te hubieran sacado ya la prescripción. ¿Qué ocurre? Que prescribirían en España, Paz Daddy la estuvo liando hasta hace unos meses. Ya entiendo. Pero las de los últimos 5 o 10 años no te prescriben, pero las de los años 90, lo de Justin Bieber hubiera prescrito. Claro, por ejemplo. El problema de España es que aquí, aunque prescriban, no salen. Claro, no, no, aquí no. Aquí tenemos... Esto es una cosa de nuestro que aquí, país. Lo emocionante en toda esta cosa es que quien tiene una copia de todas estas cintas o tenía es la primera novia de Puff Daddy, que murió con 46 años de una enfermedad rarísima. No se sabe todavía que murió. Curioso. Murió de pesoitis. Aquí en España sería un equivalente a la pesoitis, pero allí famositis. Pafdaditis. Sí. Exactamente igual que Tupac. Bueno, eso no fue Pafdaditis, fue tal. Y hay mucha gente implicada. Bueno, entre otras cosas, la que yo creo que va a acabar en la cárcel, muy probablemente o procesada, y si no acaba en la cárcel, va a ser de milagro, va a ser Jennifer López. Eso he escuchado. Está con un pie en el talego. ¿Sabes por qué? No por los freak of parties. Es porque tienen documentado en vídeo que la pistola con la que hubo la balacera, el tiroteo aquel en el año 99 en la discoteca, donde me parece que hirieron a tres y se cargaron a uno, no sé si lo llegaron a matar, que hay un tío que se metió, que fue 10 años a la cárcel, que pagó por Puff Daddy, la pistola era de Jennifer López. Es quien le da la pipa al fulano. Y eso en Estados Unidos te vas igual 15 años, otros 10 o 15 años para adelante. Y dicen que tienen vídeos porque Puff Daddy lo grababa absolutamente todo. Era el Black Villarejo. Pero en vídeo. Villarejo. El Black Villarejo, pero en vídeo. Lo tenía todo grabado. ¿Y para qué? Para chantajear a la gente. Sí, para tener todo el mundo pillado, claro. Pero ¿qué pasa? Que el día que te pillan a ti, claro, dices tú, hombre, es que si caigo yo, sí, pero es que en Estados Unidos llega un momento en el que puede haber gente que no caiga, pero va a haber unos cuantos que van a caer, no lo van a cerrar en falso. Pues en esto va a haber para muchísimo. Y el abogado que lleva dice que tiene 3.000 causas documentadas con vídeo. Bueno, ya hay circulando vídeos por la Deep Web. Aquí lo está siguiendo muy bien Javi Oliveira en España, en español. Lo recomiendo a la gente. Y luego páginas de gente de Miami y luego sobre todo los americanos, que esos son los que ya tienen filtraciones directas. Pero aquí, si la gente quiere introducirse en ese asqueroso mundo, porque todo esto es sórdido, asqueroso, sí, a más no poder. Es decir, es demasiado basuriento. Pues Javi Oliveira lo trata relativamente bien, no se mete mucho en la basura, no escarba, pero da los datos justos. Yo lo recomiendo a la gente. Curiosamente, este mundo sórdido siempre vinculado al mismo partido. Hombre, por supuesto, es que de hecho, unos de los dos grandes demócratas por excelencia, artistas que son Beyoncé y Jay-Z, dicen que son capos a nivel, no tanto Beyoncé, pero sí Jay-Z, que son capos a nivel de Puff Daddy. A nivel de Puff Daddy. La última, hoy por la mañana, salió Rihanna acusando a Jay-Z. Rihanna, que la amenazó de muerte con tirarla por una ventana del rascacielos si no firmaba con ella el contrato. Joder. Y a raíz de una cosa de estas, que estaba de socio, yo creo que estaba de socio con Diddy en la época, porque Jay-Z es todavía más mafioso que él. Y estos, que todavía no han abierto la boca, estos, han borrado su Twitter, han borrado todos los mensajes de Twitter. Han desaparecido. Estos tíos están ahora mismo callados. Lo que pasa es que, claro, ¿y qué va a pasar? Que una parte de peña va a ser como Harvey Weinstein, que mucha gente va a coger, va a aceptar el dinero del acuerdo, venga, 10 millones a este, 20 al otro, tal. Puff Daddy se le calcula una fortuna de 1.000 millones. A Jay-Z y a Beyoncé, 3.000. Son gente que tienen para responder. Pero claro, cuando ya llevas 18 causas, ya no puedes seguir pagando. Es que ya no te dejan seguir pagando. Es decir, Harvey Weinstein llegó un momento en que ya no podía pagar más. porque ya no podía pagar a todo el mundo. Porque si pagas a todo el mundo, ya dice el fiscal, oye, vale, venga, vas a comerte tal ego, ya está bien. Y sí, aparte... No va a poder solucionar todo esto con pasta. O sea, a partir de ahora vas a pringar de verdad, porque esto es un... Por el volumen de lo que has hecho, esto ya tiene que... Pues eso saldrá en las elecciones americanas, porque está todo focalizado en la Casa de Los Ángeles y en la Casa de Nueva York por un neoyorquino muy cercano, muy, muy cercano, contribuyente del Partido Demócrata y muy cercano a ellos. Y hay muchos rumores que dicen que en una de esas fiestas estuvo Hillary, estuvieron los Clinton y estuvo Hillary. Madre mía. Y en el momento que aparece Hillary, en ese momento se acabó la fiesta, de verdad. Es decir, con Hillary siempre hay maldades. Que Hillary Clinton es un poco el Javier de la Rosa de la España de los 90. Caso de corruptela de algo, muertes de raras, no sé qué, siempre aparece Hillary Clinton en un segundo plano. Es como la PSOE de aquí, siempre sobrevuela el Hillary Clintismo, claro, por detrás. Siempre está en la fiesta, siempre hay una esquinita en la que aparece ella, ¿no? Que le tiene prohibido Kamala Harris y ella se llevan a matar. Y le tiene prohibido Kamala Harris aparecer a Hillary Clinton porque ya, de hecho, ayer hice una entrevista y dijo literalmente que la libertad de expresión en las redes se nos está yendo de las manos. No la tenemos controlada. No, claro, la tenemos con el Wii, ¿eh? No, nosotros no la tenemos, sí, controlada. Sí. Y la tía es absoluta maldad. O sea, Hillary Clinton, todos los amigos de Hillary Clinton son... ¿Te acuerdas aquel personaje de Se ha escrito un crimen de Jessica Fletcher? Sí, hombre. Aquella que siempre donde iba había muerto. Pues claro. Hillary Clinton más o menos es eso. Lo que pasa es que el culpable nunca aparece. Entonces claro, la diferencia, 60, la diferencia es que la señora de Se ha escrito un crimen urdía hasta que conseguía sacar el... Claro, pero Hillary, claro, es que si tenemos que hacer una de Hillary, ¿qué va a salir y confesarse culpable ella? Claro, no, entonces no tenemos serie, nos dura aquello 5 minutos, el tal episodio cerrado el minuto y medio. Pues más o menos están así. Ahora mismo ya están sacando, otro detalle importante es que está sacando Kamala Harris, está tirando de Obama. Tirar de Obama es cuando Florentino Pérez llevaba a Di Stéfano a las ruedas de prensa, a la presentación. Voy a fichar a este chaval que no conoce nadie. Este, claro, chaval que traje de aquí, de Brasil, este chaval que se llama Marcelo, que no conoce nadie. No sabemos quién es. Y sale allí, y entonces, como ves a Di Stéfano, la dinojunta y la gente de los de 80 años para arriba y el aficionado de Madrid, Bumerazo, ese dice, no, David Stéfano, eso, bueno, ya tenemos al aval. Esto hay un empaque. Porque Florentino es un jovenzuelo para esa gente. Claro, exacto. Es decir, a Florentino le dicen el chaval. Es el chaval de la dinojunta. El niño. Cuando es hablan, se refieren al niño. El niño, sí, sí, sí. Es el jovencito de la dinojunta. Pues es exactamente lo mismo. Sacan a Obama para captar un poco el voto de boomer blanco, de estos del... Y el republicano del no hay partido demócrata malo, del no hay de la PSOE buena, pues sí, el partido demócrata bueno, llevan a este. Y eso siempre que están 5, 6, 7 como están ahora, ya sacan a Obama. Si sube la diferencia, ya tienen que sacar a Bill Clinton. Uf. Si sacan a Bill Clinton, ya eso ya es el sacar a Felipe González. Eso ya es la dopamina boomer, es coger y el chute de metadona boomer, que necesita el fentanilo boomer, es... Felipe y Alfonso dándose un abrazo en directo, en un meeting. Eso es exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que... Los fallos que tiene ahora mismo el Partido Demócrata es que no tiene jóvenes, o sea, no tiene hombres blancos y casi no tiene jóvenes blancos, ni hombres ni mujeres. El partido más votado, como es tendencia también en Europa, el partido más votado entre los menores de 35 años es el Partido Republicano. Pero además con mucho, como pasa aquí con Vox, como pasa en Italia con Meloni, o como pasó en Austria, o como pasó con el AfD, que el AfD fue brutal. La AfD igual le sacaba 15 puntos al siguiente, que era el Partido Socialista, o el siguiente, que no sé si era Sarah Wagenknecht, que era la comunista anti-inmigración. Con lo cual, lo que está teniendo el Partido Demócrata está recogiendo lo que sembró. El Partido Demócrata es un partido woke por excelencia. Todo lo que vemos aquí de Podemos está copiado del Partido Demócrata. Si Irene Montero le das un cuarto de hora, se embetuna la cara y se cambia y se apellida Harris, se llama Irene Harris. Es lo que le queda por hacer. Son una copia calcada, las chorradas que cuenta Kamala Harris, en ciertos aspectos, idénticas. En ciertos aspectos se parece también bastante a Kamala. Y a Yolanda Díaz. Son el mismo manual de estilo. Les entra la risa tonta. Sí. Solo dicen nimiedades. En el momento que les quitas el guión no saben qué decir. En el momento que les atacas inmediatamente te llaman fascista o te llaman no sé qué. Es exactamente el mismo manual, que eso es IQ-80. En eso se traduce todo. IQ limitado. Pero claro, ellas copian el manual de estilo. De hecho, cuando fueron el viajecito aquello de el de la Chupipandi que fueron a Nueva York, Pam, Irene Montero, sí. Isa Serra y tal, y se reunieron con gente del Partido Demócrata que son precisamente... Con Ocasio Cortez. Con Ocasio Cortez, claro. Que al, todos, sí, sí. Ellas, cuando van a ver a Ocasio Cortez, van con una libretita así forrada con las fotos de Ocasio Cortez y se arriman así, me puedes firmar, me puedes firmar, me puedes firmar. Van a ese nivel. Le tienen auténtico amor y copian todo lo que hacen allí. Copian todas las guocadas que vienen aquí, son todas producto americano. Y el Partido Demócrata americano es 100 veces más wok que podemos sumar. ¿Por qué? Porque sencillamente están más avanzados en chorradas. Estos son como la moda aquí, pues como cuando llegan las modas, la moda está mucho más avanzada allí que aquí. Pero aún así pretenden hacer eso, con lo cual ahora mismo el Partido Demócrata, ¿qué capta? Lo mismo que capta Podemos aquí, minorías. Negros, pero no todos los negros, porque el negro que curra no les vota. Los LGTBIQ+, inmigrantes a los que vienen a poner el cazo, y paniaguados, y funcionarios, y Karens, el equivalente Charo de aquí, que la llaman Karen. Que eso no sé cómo nació, pero nació de dos... Yo pensé que venía el Charo de aquí venía importado, pero no. Nace como dos lenguajes autónomos. Allí lo llamaron Karen y aquí Charo coincidiendo al final. Y las Karens de allí son la Karen que te curra de funcionaria, es exactamente igual que la Charo de aquí, piensa exactamente igual. Solo que incluso son más fanáticas. Allí con la polarización que hay son todavía más fanáticas. Aquí una Charo no se atreve a darte una charla woke en directo. Bueno, de hecho, hubo un caso hace unos meses donde un chaval estaba en un avión y estaba o escribiendo o haciendo cualquier cosa y el tío era pro-Trump o le vio algún símbolo de Trump. Y la tía le empezó a echar la bronca, la Charo, que iba con su marido al lado, el típico marido sin sustancia de los que da la mano blanda. Exacto. Iba al lado, le empieza a echar la bronca y, ojo, el tío se lo dice a la azafata, viene el piloto y le dice a la Charo, Charo, a la puta calle. Levantó a la Charo y dijo, y la Charo queriendo, no, es que yo es mi opinión y tal. Está usted ofendiendo a un señor y discriminándolo por motivo ideológico. Ahí está el vídeo en Twitter, dura como 3 minutos, a la puta calle. Y el marido diciéndole a la otra, pero es que eres un normal, es que siempre, eres un cara, eres retrasada, que siempre nos pasa lo mismo. Otra vez me lo lías. Y los levantaron, la peña aplaudiendo, los levantaron, y es que le dijeron, no, le dijo el piloto, es que usted ya tiene sus maletas fuera, ¿quiere que le eche yo o le echa a la policía y va detenida? Se levantó la Charo y la otra contando, lo más grave, la Charo contando que es que iba al funeral de su suegra. O sea, para encima, el sin sustancia del marido se queda sin ver el entierro de su madre, porque la gilipollas de la Charo le dice a un chaval de 20 años que iba al lado poniendo el meme de la rana o tal en Twitter, le empieza a echar la bronca. Tú fíjate a qué nivel llegamos. Pues ese vídeo es espectacular. Si puedo, según salga el episodio, lo pongo para que lo vea la gente, aunque fue, con la cuenta antigua lo tenía por ahí guardado como elemento, pero lo pongo porque es exageradamente brutal. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos, que aquí una Charo no te lo hace. La Charo se calla la boca y fuera. Pero es que allí las Charos tienen tal superioridad moral, y esa superioridad moral son 20 o 25 años de política de republicanos haciendo como el PP aquí sin dar la batalla cultural y política de demócratas ganando millas y millas y millas. Bueno, ahí tienes a McCain haciendo campaña contra Trump. Eso es, exactamente. El tío, de hecho, se quedan bastante con él, el tío palmó, Pochoclo, el tío, Pochoclo. ¿Y sabes por qué lo atacó? Porque McCain era senador por Arizona y el estado de Arizona culpan que se perdiera porque McCain no bancó a Donald Trump, que no fue por eso. Arizona se perdió por 30.000 votos, que fueron 30.000 muertos. Ese día estaban Joe Biden, McCain, y en Arizona había, en el cementerio de Arizona, estaban unos tíos así, levantando las manos, sujetándose, 20.000 o 30.000 muertos en el cementerio, sujetándose y diciendo, ganamos las elecciones nosotros. Pues exactamente lo mismo lo está haciendo ahora Dick Cheney, el que era vicepresidente de George Bush, el que era el gerifalte grandes empresas armamentísticas, realmente el que estaba detrás de la guerra de Irak, está apoyando ahora a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque su jefe y el jefe de Kamala Harris es el mismo. El mismo, claro. Eso pasa lo mismo que el otro día cuando veo un vídeo de Roberto Vaquero rajando de lo de Albise y dice, es que lo de Albise nos está quitando proyección a todos. eso ahí, eso fue un subconsciente, eso fue de coger la oficina del CNI y decir, oye, macho, no, no la líes, joder, que me estás jodiendo a mí, que es que tú haz lo que quieras, pero es que con esto me jodes a mí, ya, tío, pero es que no lo sé, que me has jodido a mí. Pues salió Roberto Vaquero en un short diciendo, es que con estas cosas, lo que hace Alvise con esto es matar la proyección a todos. Pero díselo a tu jefe, macho, del CNI, pero no lo cuentes en un short, que ya lo sé que os está jodiendo la proyección a todos los compañeros. Claro. Oye, ya lo sé, pero bueno, oye, pues haber estudiado, pues dile que no robe, joder, o que no ande por ahí con... No, no que no robe, que lo de Alvise no es un robo, lo de Alvise es que le pusieron un cepo allí y Alvise, como es tonto, lo canta todo por los audios de WhatsApp y le cazaron. Vamos a ver si el Luis Crypto Spain ese está imputado en no sé qué sitios, ese le llamaron y dicen, oye, hazle un bárbara rey a Alvise, pero no sexual. Sí. Exactamente lo mismo, o sea, Luis Crypto Spain es la bárbara rey del siglo XXI. Sí, cuando te demos el aviso desapareces. Correcto. Y ese tío le pedían 10 años o 7, 8 de cárcel, ese tío no va a pisar la cárcel. Claro. Ese ya ha hecho su trabajo. Cualquier día ya sale sin mascarilla y todo. Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Y con pelo incluso. Y con pelo. Le pagarán, por lo menos joder, los del CNI que le paguen el viaje a Turquía. O en la clínica de Cristiano. Sí, sí, sí. Ya aquí en Madrid. Claro. Sí, sí. Aquí en Madrid. Que no sé qué me dijo quiénes eran los socios de la clínica de Cristiano. Son tres socios y hay uno del Atleti metido. ¿También jugadores? Sí, sí, sí. Y hay uno del Atleti metido. No me acuerdo quién, pero me dijeron quiénes son los tres socios que estaban en la clínica. Creo que no sea Caminero. No. Del bien de Cristiano. Caminero y llevar a Simeone a porque Simeone está para el tercero o el cuarto repaso ya. Cuidado que le hace falta seguir unos sí. retoques. Simeone ya lo que yo no sé ya si tiene para dónde quitar aquí abajo ya del copy paste. Uf, a lo mejor ya, hay que igual tienes que implantar de fuera o coger claro. de otra parte del cuerpo que tampoco se notaría mucho por el pelo que lleva. Por eso te digo, que igual en sí. Springfield they're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating the dogs. Eat the cat, eat the cat. Eat the cat, eat the cat. Seeing red, so don't push me. Ain't Donald Trump trying to grab him by the... Said it was some Haitians somewhere out in Springfield. Women doing cartwheels. Have you seen Garfield? Eat the cat. Have you seen Snowball? This about to snowball. I'm about to go off. I can't let this go on. Miss me like an airball. Tell me where my cat is. Cough it up like a hairball. I gotta tell them if they even put a fingernail on Santa's little helper to turn them to hamburger. Help us, somebody better help them. Cause I'm going to jail for showing them fellas helter skelter. Usually I'm content, but if you touch my dog, then I'm turning into John Wick. I'm lit. Bird better drop it. If you touch my pet, then I'm pulling up like CrossFit. They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. They're eating the cats. They're eating the dogs. Eat the cat. Eat the cat. Eat the cat. Eat the cat. It's a shame, it's a pity. Thought overseas where they said Hello Kitty. But it ain't there, it's right here in your city. When I turn my back, now the cat goes missing. Oye, y el este Vance, este tío, ¿qué perfil es? O sea, ¿qué sabemos de este hombre? Porque lo único que sabía antes de que lo eligiera Trump era que había sido el autor del libro este de Hillbilly. Sí. Que tengo por ahí, pero no leí, nunca llegué a leer. Pero bueno, básicamente trata la vida rural, ¿no? Habla sobre la gente de su entorno, donde él se crió y tal. Pero no sé si tú conoces más o menos el perfil. Sí, perfectamente. Es un tío que lo pude estudiar bien porque aparte lo cogí desde el principio. J.D. Vance es un chaval que es de un pueblo de Ohio. Muy cerca, por cierto, del cinturón, del Rust Belt puro y duro. Es un tío que nació en una familia muy desestructurada, de hecho tan desestructurada que su padre era drogadicto y su madre alcohólica y me parece que uno de los dos murió y el otro con el otro no se trata y lo cría su abuela. El tío fue un bala perdida hasta los 16 o 17 años, se enrola en el ejército, estuvo en Irak, este no fue como Tim Wolf que fue a dar unas charlitas al servicio secretos de no sé dónde, este estuvo en Irak y el tío endereza la vida y a partir de ahí empieza, este tío sí que es el auténtico sueño americano, el tío primero estudia en la Universidad de Ohio, estudia no me acuerdo qué carrera, ciencias políticas, una de estas, y luego consigue una beca y se va, no sé si a, me parece que a Harvard, y en Harvard coincide con Vivek, con el que es también uno de los que probablemente sea secretario de Estado con Donald Trump, porque es un tío también de la cuerda de Trump, muy duro, muy fuerte y que sonaba también para vicepresidente. J.D. Vance, eso, una familia con 3-4 hijos, absolutamente estructurada, absolutamente decente, y es un tío, el prototipo del sueño americano, del blanco rural, de familia con problemas, que llega a lo más alto. Y es un tío que trabajó incluso en Silicon Valley, el tío. Un tío que viene de la mierda. Absoluta. Y la capacidad esta de poder convertirte en un vicepresidente de Estados Unidos. Eso es. Claro. De hecho, el tío, no sé si tuvo lo típico con 15, 16 años, se dice que coqueteó con las drogas. Lógico, evidentemente. Una familia que era absolutamente despreciable. Él cuenta todo esto biográficamente, pero él no lo usa tanto. Él no lo usa tanto. Y de hecho, no quieren... Los demócratas no quieren ni siquiera sacar ese aspecto porque le da votos. ¿Saben la crítica que le dicen? Dicen, es el primer vicepresidente o el primer candidato presidente, vicepresidente con barba desde el año 1900, desde, yo qué sé, de Truman o la época por ahí. Eso es lo único que le achacan. El tío, para mí, es bueno porque Trump tiene una cosa, Trump habla muy claro, pero Trump es un tío que es un yuppie de los 80 con mentalidad de yuppie de los 80. Gente que no filtran, que van a cuchillo, no te mienten, pero son gente extremadamente agresiva en la manera de comportarse. Trump era como se hacían los negocios, era como Mario Conde de los 80, como Gordon Gekko en la película de Wall Street. Son gente que primero te atacan para negociar contigo, te joden y el día siguiente te llama y dice, vamos a negociar, te ofrezco tanto. Pero si ayer me querías matar, nah, venga, vamos a sentarnos. Son gente que parece que funcionan bipolares negociando. J.D. Vance es un tío que parece mucho más estable, siendo un tío que está estando de acuerdo con las políticas de Donald Trump. De hecho, el tío, corrieron lo que le iban a preguntar siempre con contradicciones. Oiga, usted estaba a favor del aborto, no a favor, a favor de determinados supuestos del aborto en tales momentos. Y no, yo en ese momento estaba equivocado. Y estaba equivocado por culpa suya, de los medios de comunicación, ustedes que me vendieron esto. El tío jugó muy bien a la contra, muy, muy bien. O sea, el debate que hizo Tim Walz, Mouse Team, porque Tim Walz estaba, en 1989 lo invitan, en los 80 de profesor, porque es profesor de instituto, lo invitan de profesor a la China de la época de Deng Xiaoping. Por eso lo de que alguien lo llamó Mao Zedong. Y lo llevan, y el tío decía, y claro, una cosa de la que le fact-chequeaban es que, no, yo en esa época estaba en Taiwán, hostias. El tío estaba en Pekín con una camiseta, vamos, que le faltaba la hoz y el martillo. Con una chaqueta con el cuello Mao, no sea sinvergüenza. Igual estuvo 7 años yendo a China, ¿eh? Y claro. A la China de los años 80, de cuando Tiananmen, no la China de hoy. Y dices, bueno, vas a hoy a la China actual y de Xi Jinping, y bueno, dices, va, sí, sigue siendo una tiranía asquerosa, sigue siendo aquello con el control social, tú igual es todavía mayor que la época de Mao, pero no son tan fundamentalistas de cara a llevar la fuerza física contra la gente y matar a gente físicamente en la calle como hacían hace 30 años. Al menos públicamente. Públicamente. Pero con la época en la que estuvo Tim Walz, sí lo hacían. Y el tío... con sus cojonazos. ¿Por qué? Porque era el prototipo. Eso también lo hizo Bernie Sanders. Bernie Sanders se fue de viaje de novios o a China o a Rusia. A la Rusia de Khrushchev o de Gorbachev. Igual de Khrushchev. Porque, por edad. Por edad de Khrushchev. No, bueno, no estuvo la de Stalin de milagro. De milagro, sí. Pues el tío se fue a Rusia. Porque hay que tener en cuenta, el Partido Demócrata, la gente que no se engañe. No, es que aquí en España hay una mentira repetida muchas veces que ya está convertida en verdad. No, el Partido Demócrata le queda a la derecha al PP. Bueno, a día de hoy es que el PP, probablemente a la derecha del PP le quede la izquierda de Santiago Carrillo, a día de hoy. Pero es que la gente se cree eso. No, el Partido Demócrata, la copia del Partido Demócrata, el modelo del Partido Demócrata, era la socialdemocracia de los años 60 en Europa, que no era anticomunista. No era, cuando empiezan a ser anticomunistas son los alemanes en los años 70, cuando se ven que se comen los mocos, y sobre todo porque ser procomunista era ser de la DDR, y estaban viendo lo que estaba pasando la DDR. Por eso ese giro de los socialistas anticomunistas no es una cuestión ideológica, es una cuestión, como todo lo que hacen los socialistas, interesada puramente en las elecciones. Tacticismo puro, que es lo puro. Que es como ellos se mueven siempre, claro. El Partido Socialista Obrero Español elimina el término marxista en el año 1977, poco antes de quitar la Constitución. Y lo elimina a pesar de que cuando echaron a Rodolfo Llopis y a todos esos clásicos de los socialistas de los que vivieron la guerra, y lo elimina porque los alemanes le dicen, quitad esa mierda de ahí o no os coméis ni los mocos. O no os coméis ni los mocos. Y es que en Alemania... Eso lo hicieron porque si no, la gente, el 20% de la gente que vivía en los años 80 en Alemania, habían sido exiliados del otro lado, que habían salido y se habían ido allí. Y esa gente no te contaba mentiras, esa gente te decía, en el otro lado nos matan y nos morimos de hambre. Claro. Entonces, ¿qué va a salir? El Partido Socialista diciendo allí arriba a los pobres del mundo y idolatrando el marxismo? Evidentemente no. Y eso es lo, por eso Felipe González siempre condenó, entre comillas, todas las violencias, ¿no? Eso es. Condenamos todas las violencias. Y sí, se declaró anticomunista, y sí, Page y Lambán son de los que salen. No, no, sí, Partido Socialista siempre fue anticomunista. No, no fue anticomunista. Partido Socialista fue tan procomunista porque el socialismo y el comunismo vienen de la misma raíz, vienen del marxismo. Lo que llaman la socialdemocracia, que no existe, porque si eres socialista no eres demócrata, y si eres demócrata no eres socialista. Pues socialismo es la dictadura del proletariado con la toma revolucionaria del poder, y eso lo escribió Marx. El socialdemocracia es socialismo a largo plazo. Claro, sí, o sea, pero ellos creen que imponer el socialismo a través de las urnas. Pero es que eso es como decir volar agitando los brazos. Es que no lo vas a conseguir en la vida. La dictadura del proletariado no se llega votando. Entonces, eso es un engaño. Por eso yo a los socialistas les niego el carácter de... Si llamarte socialdemócrata es como decir un cadáver vivo o un fraude legal. O subir para abajo. Es un oxímoron. Siempre, por sistema. Socialismo y el comunismo son dictadura del proletariado, toma violenta del poder. Fin. Hombre, es que eso era los años 30 y ahora también. ¿Seguís siendo el mismo partido? ¿El CIF es el mismo que los años 20? ¿Habéis cambiado el CIF? No. Fin. Sois eso. Se acabó. Y así se acaba el debate con un socialista, con un comunista. Es decir, yo soy antidemócrata, sí, pero vosotros también. Con lo cual aquí reivindicar la democracia, nada. No nos hagamos trampa, ¿no? Eso es, eso es. ¿Tú me quieres matar a mí y yo a ti? Sí. Entonces vamos a empezar a hablar ahora. Ahora ya estamos en los términos correctos. Pero no, no, no, es que tú eres un fascista, me quieres matar a mí. No, no, tú me quieres matar a mí. Que tú en tu partido tenéis la dictadura del proletariado y la eliminación de la burguesía. Eliminación, cuando digo eliminación, no es eliminación de la clase burguesa, es eliminación de todo burgués. O sea, liquidarlo, básicamente. Y eso lo seguís manteniendo, ¿eh? Y en los años 20 y en los años 30 y durante la guerra matabais a la gente con el carnet del Partido Socialista en la mano. 20.000 personas, nada más y nada menos, que también se dice poco, en las checas socialistas. De eso, esas mismas checas socialistas, por cierto, los Estados Unidos, bajo gobierno de Franklin Delano Roosevelt, en el que gobernó del año 32 al año 45, las brigadas internacionales, el mayor número de brigadistas internacionales fueron norteamericanos. Y no fueron voluntarios, entre comillas, como los llamaban. Fueron gente del Partido Demócrata. Gente del Partido Demócrata vino a luchar aquí con la República, a una guerra. Por tanto, ¿el Partido Demócrata qué es? Es el único combatiente, el único país que mandó, o sea, el único no, brigadas internacionales no mucho, pero por número de contingentes, mandó más contingentes casi Estados Unidos que Italia. Que Italia. El número de voluntarios que iban rotando. De vez en cuando mandaban al Hemingway de turno que viniese aquí a emborracharse y a ligar con españolas, sí, y a contar que todo es muy guapo y todo muy bonito y a los toros, pero básicamente era propagandista puro y duro. ¿Y a qué venían? ¿A qué venía la República? ¿Qué era? ¿Quién mandaba en la República? ¿Las brigadas internacionales? ¿Quién los mandaba? Directamente Stalin. Los demócratas son agentes de los soviéticos. Por eso el macartismo realmente a quien persiguió no era el comunismo, era a la parte comunista del Partido Demócrata. Les dio un ultimátum a los demócratas. O dejáis de ser comunistas o dejáis de ser americanos. Cosa que, por cierto, en la época cumplieron, pero a día de hoy volvieron a retomar. Por eso hacía falta otro macartismo. Otra caza de brujas. Yeah. Otra caza de brujas. ¿Y cómo vas de Camposcopia? O sea, tienes tus cuentas, entiendo, ¿no? Sí. Para mí, ahora mismo hablábamos de 7 estados. Repasamos. Uh-huh. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Bien, Trump necesita ganar 4 de los que tiene 3 amarrados. Tiene amarrado Georgia, tiene amarrado Carolina del Norte y tiene amarrado Arizona. Los truchajes ahí tienen que ser de 150.000 o 200.000 votos para arriba. Para arriba. Son demasiados votos. Y el Partido Republicano contra trucha, llevando ellos a sus muertos, llevando a sus ilegales o fiscalizando, interviniendo los votos de manera que no lo puedan hacer. Es decir, ahora mismo hay una plataforma muy buena, que no me acuerdo cómo se llama, que tienen a no sé si son 2.000 o 3.000 abogados en todo Estados Unidos pleitando contra los estados para que no admitan votos sin DNI. Registros de gente ilegal. Y para que revisen los registros y borren a los muertos y a los ilegales de los registros. En Arizona borraron a 218.000 muertos y otros 50,000+ ilegales consiguieron borrar. ¿Cómo vota un muerto en Estados Unidos? receta del programa de aquí de con las manos en la masa, pues estos son como la receta de la paella o de la fabada. Los muertos en Estados Unidos votan de la siguiente manera. Yo soy un registrador de los que tiene el Partido Demócrata por el Estado. Y entonces yo tengo mi listado desde el 2016 del registro. Yo conozco a quiénes son los simpatizantes demócratas porque al registrarlos, oye, ¿eres de los demócratas? Sí, te registro yo para votar y luego vas el día y votas. Muy bien. Es decir, es casi como un registro de afiliados, pero sin ser afiliados, lo más parecido. Estos tíos, yo tengo el del 16, tengo el del 12, el del 8 y el del 4. Yo estos voy a ponerme al día con los mismos registros, visitando las mismas casas o mandando las mismas cartas. Me contestan, el señor Smith ha muerto. El señor Smith, que lo conocí yo en persona porque le hice yo el registro hace 4 años, era demócrata convencido. El señor Smith vota. ¿Por qué? Porque al señor Smith le meto yo la papeleta en el sobre, pongo yo señor Smith, y como no me piden ningún documento para llevarla por correo, pues sencillamente el señor Smith vota. Igual que el señor Smith vota el señor Stuart, que murió en el año 2000, porque ese era demócrata de toda la vida, y ese va a seguir votando. Jimmy Carter tiene 100 años. Está tirado inconsciente. El otro día se le vio en una silla. Sí. Jimmy Carter va a votar, ya lo dijo. Pero es que aunque palme Jimmy Carter, va a votar igual. Jimmy Carter va a votar sí o sí. O sea, el voto de Jimmy Carter va a estar. Cuando él dijo voy a votar, él lo dijo con conocimiento de que iba a votar sí o sí. Su voto va a estar en la urna, esté él vivo o no. O no. Y claro, la ciencia es porque como no hacen control de DNI, yo puedo ir a correos y votar por todos. Ahora vamos a echar números. Imaginémonos Arizona, donde las elecciones saltaron por 30.000 personas. Yo tengo en Arizona 100 voluntarios. Por cierto, los votos por correo en Estados Unidos empiezan mes y medio antes. En Pensilvania se está votando por correo ya. Para que te hagas una idea. En Arizona me parece que empiezan esta semana. O han empezado ya. Justo empiezan hoy, un mes antes. ¿Qué hago? Junto todos esos votos y somos... El Partido Demócrata tiene 1.000 voluntarios. Pues vamos echando, de estos de la lista, 50 votos cada uno a la semana. Uh-huh. Bien. Ya tenemos 50.000. 50, 100, 150, 200. En 4 semanas, los 1.000 voluntarios metemos a correos 200.000 votos. Todo de muertos, todo de ilegales. No trucho en la urna. Por eso decía antes que la diferencia con España o con Venezuela es que es un truchaje de participación y no de resultado. Donde te engañan es antes. Es más, Estados Unidos, como sigue con el sistema arcaico de recuento, van contando papeleta por papeleta. Y se meten en un sitio donde están interventores, jueces, no sé quién, porque para eso Estados Unidos sí que era muy proteccionista, el sistema antiguo, donde todo el mundo, incluso cualquier persona, puede ir a ver el recuento. El recuento es correcto. El truchaje es de salida. Es quien puede votar. Exacto. ¿Qué excusa ponen los demócratas para decir que no se pide el DNI para votar? Que dicen que las clases más pobres no pueden acceder a un DNI. Es decir, el DNI que ellos utilizan es el ID de conducir, el carnet de conducir. Ellos, Estados Unidos, no tienen, los estados no tienen carnet, no tienen... Identificación DNIs, nacional, digamos. No tienen, ni siquiera estatal. De hecho, en Estados Unidos, como no es obligatorio el DNI, tú puedes, es la mítica del menor de 18, de 21 años, que falsifica el carnet para poder comprar alcohol. Uh-huh. El mítico de McLovin, el de Supersalidos, que aparece con el carnet de Hawái, que ponía McLovin. Pues ese, eso es en un estado que no sea Hawái, falsificar un ID, me parece que son $100 de multa, porque como no es obligatorio tener un carnet, técnicamente es una multa de nada. Por eso en Estados Unidos, con 16, 17 años, la típica fiesta de esas de universidad, no sé quién compra alcohol, y la compran ellos con un carnet trucho falsificado. Pues imagínate, si puedes falsificar un carnet así de fácil, imagínate lo fácil que puedes falsificar una votación. Entonces, ahora mismo, estos cuatro, yo para mí, ni siquiera con esos 200.000 votos de cambio, en Arizona lo ganarían. Georgia, además, con lo que está pasando y con la buena actuación que está haciendo el gobernador Brian Kemp allí con el huracán Helene, ahora se están yendo. Y Carolina del Norte es republicano de toda la vida. Por tanto, esos tres para mí los tiene el Partido Republicano. Los tres de arriba, o sea, los dos de arriba, que son Wisconsin y Michigan, para mí los tiene controlados el Partido Demócrata, porque si bien están muy cerca, son sitios demócratas, hay mucha población negra. El único sitio, tú fíjate, en Michigan, los que están en contra del Partido Demócrata son gente pro-palestina, porque hay muchos árabes viviendo allí. Paradójicamente, hay muchísimos árabes que son pro-palestinos. De hecho, el mejor candidato no era Tim Walz, el mejor candidato era John Shapiro. Que es el gobernador de Pensilvania, porque además era el estado clave. Pero es que es un tío absolutamente pro-israelí, pro-judío, pro-semita. Bueno, pero, Shapiro. Pero a niveles insospechados. O sea, este es el típico que está el clérigo de la sinagoga y él. O sea, y la segunda autoridad después del clérigo de, del rabino. Del rabino. O sea, yo creo que es de los que ayuda a coger la Torah, el libro de la Torah, para leerlo los Bar Mitzvá. O sea, ese nivel. Un tío levítico puro, con militancia 100. Y entonces, claro, eso no gustaba mucha parte del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es woke. Y ser woke es ser pro-árabe y anti-israelí. Porque la doctrina woke, tú no puedes ser... Si eres judío, tienes que estar callado y ser pro-árabe. Y si no eres judío... tienes que ser pro-árabe directamente. La gran mayoría de judíos de Estados Unidos son demócratas. Todos. Apoyan todos. Masivamente al toda ideología woke, todo, y son demócratas. Yo he conocido a alguno, y cuando al principio tal, no sé qué, parecía tal, pero cuando en cuanto hurgas un poco, sale demócrata a reventar. Siempre. Y de hecho, Nueva York, aparte de los irlandeses, que los irlandeses eran más en Boston, en Massachusetts, otro estado demócrata que lleva 200 millones de años siendo demócrata. En Nueva York, los judíos y los italianos. ¿Los italianos por qué eran demócratas? Porque les colocaban. A los italianos los ponían de policías, los ponían de puestos públicos. Les daban un trabajo. A los judíos les dejaban hacer negocios, porque hay pocos... La función pública y los judíos, evidentemente, nunca se llevaron bien. Claro. Porque ellos... porque no fueron... son estatistas, pero de Israel. El único estado para el que trabajarían sería para Israel. Y depende en qué condiciones. Depende de qué tipo de judío también. Pero ellos nunca trabajarían o no quieren trabajar, se niegan a trabajar para un estado por sistema, para lo público por sistema, y máximo para el estado americano. Ser funcionario es perder dinero. Claro, por supuesto. Para los niveles que ellos mueven. Por supuesto, claro. Pero es que aparte incluso no hacen ni el give back to the community muy típico de los americanos. Los americanos, hay un momento de tu vida en el que a lo mejor... o te va bien, te va medianamente bien en la vida, y coges y te metes a sheriff, o te metes a policía, te metes a inspector. Tengo la vida resuelta y ahora voy a dedicar algo de mi vida a la comunidad, ¿no? 8 o 10 años. Sí. Que vas pagando pasta, pues te vas a cobrar una mierda, pero claro, tienes la pasta allí. Y sobre todo, y a cargos, evidentemente, a un nivel alto. O al revés, el que llegó a X nivel en la policía o en tal sitio y se pasa a lo privado, porque ya dio su servicio a la comunidad. Los judíos, los servicios a la comunidad, lo dan con pasta, pero lo dan con pasta a cambio de... Sí. Es decir, dan el billete con cuerda, el billete con cordel. Eso es una la clásica de... La zanahoria. Amarrada a la caña de pescar, ¿no? Eso es. Cada vez que un judío contribuye a la comunidad, busca prestigio, sí, pero lo que busco también es... Un retorno. Que la comunidad es un retorno. En cambio, el resto no. Entonces, por eso en ese sentido está mal visto. Lo que pasa es que lo hacen lo suficientemente cauteloso. Los judíos lo bueno que tienen es que lo hacen todo en silencio y nadie se entera de nada, y controlan lo suficiente los medios, que son todos los dueños, son todos judíos, evidentemente, para que no se sepa lo que están haciendo en cada momento. Pues John Shapiro, para mí era el mejor candidato, era el que más tenía, y en Pensilvania, que es el estado clave, hubiera ganado. Por tanto, nos encontramos con 3 estados republicanos, 2 estados demócratas, uno tiene 10 y otro tiene 15, es decir, Wisconsin tiene 10 y Michigan tiene 15, Pensilvania tiene 19, Carolina del Norte y Georgia tienen 16, Arizona 11 y Nevada 6. Los 6 de Nevada son irrelevantes, porque incluso aunque hubiese empate a 3 y decidiese Nevada, ganaría Harris, porque nos pondríamos lo que decía antes, 119 contra 126... sería remontar 6 sobre 7, más uno más que te da Pensilvania. Es decir, quedarían 172 Kamala Harris, 168 Donald Trump. Es para el caso en el que no ganase Pensilvania. Es decir, si ganase los 3 de arriba frente a los 4 de abajo. Con lo cual, todo se va a jugar a Pensilvania. La camposcopia pasa por Pensilvania. Y Pensilvania ahora mismo, las encuestas están dándole un empate técnico. Ahí... el que se va a jugar todo en que no controlen mucho los votos robados, sobre todo de las 2 grandes ciudades, de Pittsburgh y de Filadelfia. Si controlan esos votos y hay en la movilización suficiente, Porque aparte ellos, el problema también del estado de Estados Unidos es que no te coge por sorpresa un día. Es que tú ya vas haciendo el early voting. En Pensilvania están votando ya. Y ya se sabe por el número de registros, claro, la gente que puede ir votando. Porque en Estados Unidos para eso la gente es bastante honesta. A ti te llegan los del Partido Republicano a registrar y tú no te dejas registrar. Tú te puedes ir a registrar tú, por una web y tal, pero normalmente a la gente mayor o al tal o al que no tiene idea, te va allí uno del partido, oiga, deme aquí los datos, pum, venga, registrado, ya está, mire, le voy a mandar un mensaje, un SMS diciendo que ya está y usted va al día a la urna y vota. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene la maldad suficiente o gente que no piensa en ello y no hace como Crux, que se apuntó dentro de los republicanos siendo demócrata. Estos tíos, si te llega el republicano y eres demócrata, no me interesa, venga, adiós, no quiero saber nada de vosotros. Y te llega el demócrata y te pasa por aquí. Entonces, es fiable, es ya un indicio de voto. Van por delante apuntándose los republicanos frente a los demócratas, ¿eh? Pero claro, esos son los nuevos registros, pero los muertos ya están registrados. Y los ilegales, muchos de ellos también ya están registrados, porque te puedes registrar el año antes ya, cuando empieza la carrera electoral. Con lo cual, el control va a ser jurídico. Va a ser esos abogados que digan, oye, estos muertos y estos ilegales no pueden votar. Y luego, físicamente, los interventores, que si va a votar un muerto, que normalmente los muertos votan por correo, pero imagínate que te va uno con el carnet del muerto. Te va allí John Smith, venga, va a votar por John Smith, que te vote el tío que vota por el hermano, el señor que vota por él y por el hermano. Va a él y luego va a votar por el hermano una hora después. Y yo no, oiga, este señor está muerto. Si eso no lo controla un tío que está allí, un interventor, que proteste eso, ese voto cuela. Que ya os digo, que en ese sentido lo menos importante es el voto físico. El robo de verdad son los números de votos por correo. En 2020 eran las sacas que llevaban funcionarios de correos cargando sacas y sacas de votos a última hora. Trump va a llegar, va a haber un stop the count brutal. Va a llegar el horario que en Pensilvania me parece que son 6 horas de aquí, es decir, dieron a las 8 de vez a las 3 de la mañana hora de aquí, y va a estar Trump. Si está Trump más de 5 puntos por delante, no da tiempo a truchar. Como esté 2 puntos o 3 puntos por delante, le pueden meter todas las sacas y hacer el efecto tijera famoso que pasó en el año 2020. Espera, que busque una cosa. Entonces, ¿te atreves a dar un resultado así? Sí, va a depender todo de Pensilvania. Para mí realmente. Contra todo pronóstico gana Nevada, porque lo están dejando muchísimo. Kamala Harris está haciéndolo muy mal. Por cierto, en Nevada una de las estrellas fue el Rick Harrison, el de la casa de empeños, el precio de la historia. El de parece falso Rick, que salió y dijo un argumento muy bueno. Rick Harrison acaba de morir, el hermano de Rick hijo, es decir, su hijo, uno que no salía a la serie. Había Rick Harrison, Rick, no el old man, no el mayor, el calvo. Sí. Tenía un hijo que se llamaba Big Horse y que ese salía a la serie, pero tenía otro que no salía, que estaba desvinculado. Ese murió por sobredosis de fentanilo este año. Y es que ahora mismo hay muchísimo, muchísimo fentanilo en Las Vegas y en Reno, en Nevada. Fentanilo que evidentemente entra, lo mismo en Arizona. Vamos a ver, Arizona, la ciudad con más droga de Estados Unidos es Phoenix. Y la ciudad probablemente de las más peligrosas. Porque tú ten en cuenta que es el paso de todos los cárteles de Sudamérica, te pasan por Phoenix. Es la conexión de entrada de toda la droga. Y claro, de allí a Las Vegas igual estás a 4 horas en coche o 5 horas. Estados Unidos es grande, pero si vas a mirar las proporciones o las distancias, para pasos de tráfico de mercancías no es tan grande. Entonces, el tío salió diciendo que los demócratas, incluida la gobernadora de Nevada, que fueron un auténtico caos y dejaron campar las drogas a sus anchas y que hay muchísima gente de fentanilo. No es Filadelfia, no es la calle Kensington, pero que hay muchísima gente, muchísimo fentanilo. Pero claro, Las Vegas evidentemente es una ciudad de ocio. Entonces, hay gente que consume fentanilo y hay gente que hace dinero allí y gastan drogas. Entonces, donde hay pasta, hay drogas. Y dijo que la única manera que Donald Trump tiene un compromiso, que es verdad, de acabar con la droga en estos sitios. Y eso es un mensaje que vende bastante allí. Hay que tener en cuenta que, ya te digo, son deben ser 2.400.000 votos en total los que hay en... O 2 millones los que hay, entre 2 y 3 millones los que hay en todo el estado de Nevada, ¿eh? O sea, 3 millones, tú ten en cuenta que ahora mismo la ciudad de Madrid debe tener 4 millones de habitantes. Y el estado de Nevada puede ser igual España y media. Todos los habitantes del estado de Nevada son menos que los habitantes de la ciudad de Madrid y el territorio es 750.000 kilómetros cuadrados y en España es medio millón. Entonces, claro, son muy pocos. Son muy poca gente. Y esos mensajes sí que calan. Y para mí, ese estado lo va a ganar los republicanos. Contra todo pronóstico. Y los tres de abajo lo ganan los republicanos. Trump está muy centrado. ¿Qué pasa? Con esos cuatro no cubrirían. Tendría que ganar Pensilvania. Pero ganando Pensilvania con esos cuatro, pues se podría, al final, si tiene 119 más 57, pues son 176. 219 más 57, 276. 276 contra 264. Eso es mi pronóstico. Es decir, Trump gana 6 arriba. Le bastaría con ganar, sin ganar Nevada, ganaría 270 clavados. Clavados. Pero le bastaría, pero va a ganar Nevada para mí, se pone con 2,76. Hay encuestas dándole 2,88. Pero para mí, no, en los estados del norte, dependería de ganar, aparte de Pensilvania, le dan que gana Michigan, que son 15 votos. O, no, perdón, el otro, que son 10. 2,86 le dan, que es de Wisconsin. Wisconsin pasa lo mismo. Wisconsin es todo concentrado en Milwaukee y Great Lake, que son dos ciudades gemelas que están abajo. De hecho, en Milwaukee, el 80 o 90% de la población vive en la parte de abajo, pegada al lago, y en la parte nórdica, la parte que pega con Canadá, no vive nadie, aparte es una parte que es congelada, es muy fría, y entonces donde va a estar la esencia de los votos va a estar allí. Estados Unidos al final es muy sencillo, todo se concentra, grandes territorios muy despoblados contra ciudades y pequeños territorios muy poblados. Y en los pequeños territorios muy poblados gana el Partido Demócrata, que es la zona urbana, y en los grandes territorios poco poblados gana el Partido Republicano. Por eso, en los estados donde hay grandes territorios y una ciudad no muy poblada, Nebraska, las Dakotas, Wyoming, todos esos, gana el Partido Republicano porque no hay una ciudad grande donde tengas concentrado el voto demócrata. Ciudad grande que suele tener los siguientes alicientes. Mucha población racializada, mucha población subsidiada y mucha población inmigrantade, que suelen ser el ABC del nicho de votantes del Partido Demócrata. Si Estados Unidos tuviese todo ciudades pequeñas, el Partido Demócrata no ganaría nunca nada. Pero donde vive son los grandes pesebres, son ciudades grandes. Por eso, estados pequeños como Washington DC arrasa con un 75-25 el Partido Demócrata. Washington DC es el único estado que cuando ganó Reagan en el año 84, solo ganó en dos estados. Uno fue en Washington DC, que manda solamente tres votos electorales. Entonces, básicamente, ahí va a estar el juego. Mi opinión, 276-264, gana Trump. Si no le roban. Si no, si controlase lo suficientemente bien el Partido Republicano y no llegase a robar, es probable que llegase a los 286. Yo creo que no va a tener más y tampoco va a tener menos. Se está jugando todo en esos seis estados. De hecho, Trump no hace campaña en ningún otro estado desde hace 2 meses y medio o 3 meses. Y por cierto, recordar, papelón, contribución espectacular de Keith Rock. ¡Oh! Keith Rock está yéndose. Keith Rock me parece que es de Detroit o de un pueblo de lado de Detroit. Todo pueblo que va Donald Trump en Michigan está Kid Rock. Y hay un concierto, canta un par de temas y tal, se mete la campaña entera con él. O sea, cojonazos que le está echando. Que eso es otra, que es que si tú llevas un día a Magic Johnson, Kamala Harris lleva a Magic a echar un discursito y se va. Es que Elon Musk o Kid Rock o John Boyd, que estuvo también en el meeting, ya bueno, Clint Eastwood, Mel Gibson, que son gente que van voluntarios al meeting de quiero ir contigo. Y se van ahí. La implicación que hay en el Partido Republicano es espectacular. Si no se robase las elecciones, ganaba clarísimamente. Va a depender todo de los votos de los muertos. En el voto vivo, Donald Trump gana de calle. A ver cuánto puede perder de menos en el voto muerto. El voto vivo. Espectacular. Bueno, queda un mes. Vamos a ver cómo evoluciona. Si no se lo bajan, yo creo que va a ser muy complicado ya, porque yo creo que la clave para ellos era el día de la oreja. Sí, eso fue el tiro. El tiro ejemplar era ese. Ese era el día que ellos contaban con que ese día se lo bajaban, pero ya han levantado la liebre y va a ser difícil que haya una, ¿no? Que haya un vacío de una seguridad o en algo. Ahora mismo ya no pueden, porque incluso Donald Trump le explicaba el otro día, uno de los que ya no es Joe Rogan, es Alex Jones, yo creo que más está dando noticias, pero también Benny Johnson. Hay bastantes, y luego Jack Posobiec, que es este tío, yo creo que es el que más cerca está de todos ellos, que más cerca está de Trump, y que ya tiene 3 anillos de seguridad inconexos entre ellos. Es decir, tienen la seguridad que le pone estatal el FBI, por un lado, más luego una seguridad privada de Trump, por otro lado, más luego una seguridad, tercera seguridad que tiene puesta por el Estado que correspondiente, y entre ellos no se comunican los operativos, para que nadie se chive de nadie. Por cierto, el FBI no es que trabaje físicamente para el enemigo, es que hizo una maniobra en Florida cuando el segundo intento de asesinato de Donald Trump, el amigo de José Andrés, colega de José Andrés, que salen fotos con José Andrés en Ucrania, sí, que era un tío que no tenía trabajo, ni oficio, ni beneficio, pero sin saber cómo y por lo que sea, se iba a Afganistán a reclutar gente para la guerra de Ucrania. Un blanco con pinta de guiri, como tenía este tío, que este aterriza en Kabul, le pegan 2 tiros. ¿Cómo aparece en medio de Afganistán? ¿En qué momento aparece en medio de Afganistán a reclutar? Y tenía una página web que reclutaba allí a los mujahidines para que fuesen a luchar con Ucrania contra Rusia. El tío, yo creo que si le tiene un tatuaje de la CIA en el brazo, pero que de letras de 10 centímetros cada letra, pero puesto en vertical, la C, la I y la A. Pues con este tío, ¿qué hacen? Hace lo siguiente: cuando hay un asesinato o un intento de asesinato, el competente, el delito, es un delito estatal. Por tanto, Ron DeSantis dijo, ese señor tiene que venir para acá, tenemos que investigar a nosotros, mi policía del estado de Florida tiene que investigar ese intento de atentado. Y dijo el FBI, no, cogió, lo metió en un coche y lo sacó del estado corriendo. Nadie sabe nada de ese señor, por cierto. Nadie ha sabido nada, no se sabe si está vivo o muerto, en qué parte de España. Solo se supo una cosa, que metieron al hijo en la cárcel por pedofilia, que le encontraron unos archivos en su ordenador. Traducción al cristiano. El padre dijo, voy a cantar lo de la CIA. Y al padre le hicieron, como en El nombre del padre en la película, cuando estaba Daniel Day-Lewis que lo estaba interrogando, y le ponen por la ventana y están deteniendo a su padre y metiéndolo en una celda. Este debió tener el más mínimo indicio de que iba a cantar o de que se iba a levantar de las patas de atrás, y dijeron, así, tu hijo pa'lante. Y eso de que en el ordenador te encuentran algo, eso suena bastante a estafa, primo. Me echaron pedofilia en el pendrive. Eso es, exactamente es eso. Pues, y desde entonces, es la última noticia que se supo. Del otro no se supo nada más. Yo creo que estará plácidamente en una cárcel, que por cierto, es el sitio más seguro donde puede estar. Si te cazan en un sitio de eso, si te dejan en libertad, te van a aplicar la ley de fugas. Te va a atropellar un coche, o vas a beber la primera bebida que bebas, vas a la lona. Un té con polonio. Eso es, alguna cosa de esas te van a poner, por el anticongelante del coche, te lo van a poner por ahí con la primera cerveza que tomes. Un menta polonio. Un menta polonio. Y luego, pues eso, desapareciste. Y yo, pues, nada, no lo sé, se le habrá dado un infarto, ¿no? Pues, como eso pasa lo mismo como con los amigos de Hillary o de Puff Daddy, o las exmujeres exnovias de Puff Daddy. En el caso de este tío no se sabe absolutamente nada de él. Lo tienen bien recluido. Y lo primero que hacen, el detalle del FBI, es detenerlo y sacarlo del estado. Porque si lo tiene el estado de Florida, hay que dárselo al estado de Florida primero para que lo juzgue. Y DeSantis sale de una rueda de prensa diciendo, lo quiero aquí. Y los otros ya estaban subiendo, yo creo que estaban en Nueva York ya. Los otros ya estaban con el tío en Nueva York. Ya. Claro. Pues eso es el segundo. Al primero se lo cargaron y el segundo es ese. ¿Puede haber un tercero? Hombre, comentaba el otro día en el programa de Alex Jones que si el Partido Demócrata quiere seguir sus políticas, tenía que poner una mujer negra, o sea, afrodescendiente, que tenga un hijo de soltera y que sea gorda. Yo creo que ese es el, ya para poner en la gama ya total de que, por cierto, a este tío, al segundo, lo vieron en los autobuses apoyando a Kamala Harris, hará como 3 o 4 meses también. El Ryan este, no me acuerdo cómo se ha pillado. Es decir, yo creo que están cogiendo ya una calidad de gente. Cuando Oswald era más finos, Oswald era un tío que había estado en los marines. Era un tío que fue, en los marines, fue el mejor tirador de su promoción. Y fue un tío que acertó en movimiento a 130 metros, 2 de 3 disparos. Aquí nos pones a un chaval de 18 años, un inútil. Un tío que además hay que ser tonto porque estás en un sitio donde sabes que te van a abrir fuego contra ti. La cuestión es que abrieron fuego cuando llevaba 8 disparos. Por eso el servicio secreto, vamos, estaba. Yo creo que había uno del servicio secreto y decía, ¿pero tú qué? ¿Tú qué? ¿A ti dónde te enseñaron? ¿A ti dónde te enseñaron? ¿A ti dónde te enseñaron? Diciendo, venga, amigo, que voy a tener que abrir fuego ya. Que ya has tirado, has matado a medio público, porque mató a uno y dio a 2 del público. O sea, de 8 disparos, luego los otros falló, pero mató a uno e hirió a 2. Y yo lo que tengo clarísimo es que hay fondos económicos que tienen muchos intereses económicos en algo militar que pierden mucho si sale Donald Trump, entre otras cosas porque no se imaginan otros 4 años acumulando granadas haciendo, y F-16. Haciendo stock otra vez, sin darle salida a la pólvora. Claro, claro. Que en Ucrania, ahora mismo además, que es el momento dulce, porque Ucrania ya gastó todo el estocaje de basura que teníamos nosotros, todo lo viejo, por decirlo de alguna manera, los Super Mirafiori, el Opel Corsa del 85, todo eso que ya le hemos sacado para que gastara allí. El Renault Furia. El Renault, eso es. Todos esos ya los ha gastado. Ahora que es el momento de venderle ya el nuevo. El nuevo flamante. El último modelo, ahora va a llegar este y va a decir, no, que ya los tienen fabricados, están ya para salir, pues nada. Los están retractilando. Claro, sí, está ya para salir y va a decir este, no vais a tirar un balín otra vez. Entonces, claro, estos fondos se están jugando mucho. Y Donald Trump, a diferencia de los partidos republicanos clásicos, no quiere ni saber absolutamente nada con ellos porque yo estoy convencido que sabe perfectamente que son ellos los que están detrás. Sí, sí, seguro. Él seguro que tiene conocimiento. Porque supongo que allí, la CIA. La CIA allí, aquí se habla de que el CNI son como varias familias. Allí serán varias decenas de familias. Sin duda. Y alguna seguro que está más o menos cerca del... Él dejó sembrado. Tú allí el que entra... Donald Trump hizo 2 cosas muy bien, que es dejar sembrado dentro, menos de lo que debería, y sobre todo dejar muy bien sembrado el tema de los jueces. Un demócrata hacía un hilo hace poco diciendo que si entra Trump ahora, en este mandato, por edad, los jueces en Estados Unidos son vitalicios, los del Supremo. Hay 2 que están ya muy escacharrados del Partido Demócrata. 1 y 1, que ya son muy viejos. Y dicen que estos 4 años, que no, de estos no pasa. Que va a ser muy probable que palmen. Si palman estando Trump ya tiene mayoría a día de hoy. Tendría una super mayoría en el Tribunal Supremo. Además, Trump hace una cosa. Está metiendo jueces de 40 años. ¿Para qué? Claro, para que estén 200. Eso es. Para que duren. Trump no te mete un tío de 50 y pico. No. Trump coge y uno que acaba de salir de la facultad, que ha puesto una sentencia, y dice tú para adentro. Tú venga para allá y a estar 50 años ahí. Entonces, eso les asusta porque la sentencia Roe versus Wade, que declara la nulidad del aborto, al no ser, o sea, no la nulidad del aborto en sí, sino que los estados no tienen la capacidad de legislar sobre el aborto y no la federación, con lo cual dejan manos de los estados. Por eso muchos estados ya no hay aborto en Estados Unidos. Esa sentencia se consigue gracias a la mayoría que tuvo Donald Trump. Y como eso, puede haber muchas más sentencias, sobre todo con agendas 2030, con agendas woke, con cosas de esas. Al final, Estados Unidos pasa lo mismo que España. El que tenga la mayoría de los jueces que deciden sobre las leyes, gobierna. Como aquí el constitucional. Sí. Y Trump eso lo sabe. Con la mitad más uno, haces lo que te dé la gana. Haces lo que te dé la gana. El que tenga la mitad más uno, dicta. De hecho, él lo primero que va a hacer es, cuando llegue al gobierno, se archiva sus 4 causas. Claro. Que es lo primero que tiene que hacer y es lo que debería hacer. Y además, decirle, a ver, ves la sentencia y es una línea que pone vais a mamar, solamente por eso. Sentencia, una línea que ponga vais a mamar, ya está. Cada una en cada caso. En 4 papeles, 4 folios, 4 sentencias que pongan vais a mamar. Sí, señor. Vale, pues esperamos, falta un mes aproximadamente. Esperamos los resultados y si no hay una sorpresa de última hora como con aquella gráfica, ¿te acuerdas, no? La gráfica sí, el corte de tijera. Ese saltito misterioso. El corte de tijera. Esperemos que no. Tendría que estar más abajo todavía el corte de tijera, en este caso. Bueno, iremos informando. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. With your help, your devotion, and your drive, we are going to keep on fighting. And together, we will make America great again.